Pues, bueno, mi alumna, volver a empezar, con la gracia de Dios y la paciencia de ustedes. Muchas gracias, confirmado, muchas gracias. Miren, yo había pensado en lo siguiente, a ver qué les parece. Quería utilizar un ratito, lo que sea prudente, pero digamos tal vez 15 minutos, para coordinar los temas que hemos visto en función de una evaluación que veníamos comentando recién en el viaje, y que ustedes me dirán qué día les conviene más, que no les resulte demasiado perturbante, pero en principio yo había pensado que podía ser a fin de este mes de marzo. Les explico por qué. Si ustedes tienen a mano el programa, verán que nosotros hemos dado la primera unidad, la unidad número uno, el concepto cristiano de cultura, la destrucción de la cultura cristiana, y los ejemplos representativos del nominalismo y la revolución francesa. También hemos dado la unidad 2, el concepto cristiano de la historia, el valor de los arquetipos en los estudios históricos, y los errores y las amenazas del historicismo. Y hemos empezado con la unidad 3, con el famoso tema de la tradición y de la expectación mesiánica, pero para terminar la unidad 3, nos queda pendiente, ustedes recordarán, creo que recordarán, hacer un breve análisis de dos autores claves en este tema, cuáles eran René Guénon y Julius Evola, ¿recuerdan? Entonces, el pequeño plan mío era el siguiente: empezar hoy a hacer un análisis somero de las figuras de Guénon y de Évola. Presumo que esto nos va a llevar el día de hoy y el viernes que viene y posiblemente el otro viernes. Entonces, con estos temas vistos, redondearíamos la unidad 3 y las tres unidades serían objeto de una evaluación que podría ser, como les digo, el último viernes de marzo. Ustedes me dirán, no tengo almanaque a la vista, me parece que es 30 de marzo. Sí, 30 de marzo es viernes. Sí, sí. Entonces, salvo mejores razones para postergar esto, aunque la postergación nunca sería sine die, pero salvo mejores razones, yo pondría como fecha de la evaluación el día 30 de marzo, un tiempo suficiente, cauteloso y prudente y discreto a la vez, como para que nadie pueda decir que hemos cometido una precipitación. Fijamos la fecha, entonces, 30 de marzo. ¿Cuáles serían los contenidos? Y básicamente los que aparecen en las primeras tres unidades, incluyendo el tema de Guénon y de Évola, que vamos a empezar a ver hoy. Ahora, es mi intención especificar más los temas, para lo cual voy a pedir el concurso de alguno de ustedes, en el sentido de que me presten en algún momento alguna libreta o cuaderno de apuntes, para que con esa libreta o cuaderno de apuntes, por imperfecto que sea, no me voy a fijar en eso, yo tenga la posibilidad de saber más detalladamente cuáles son los subtemas que hemos visto. Entonces, punto 1, fijar la fecha, 30 de marzo. Punto 2, si alguien me auxilia con los apuntes en algún momento, no tiene por qué ser hoy, puede ser el próximo viernes, pero si en algún momento me acercan los apuntes, yo de los apuntes de clase me orientaría para sacar los subtemas. Y una vez que yo me he orientado en los subtemas, armaría algunas guías para facilitar un poco la evaluación. La evaluación va a ser escrita y va a ser clásica. Esto es, va a consistir en una serie de preguntas que tendrán que desarrollar y que se determinará por un puntaje preestablecido el valor general de la evaluación. Pero la evaluación va a ser tradicional. Punto 3, entonces. Respecto de la bibliografía, aquí voy a pedir el concurso del hermano Germán para que me diga bien qué tenemos y qué no tenemos. Empiezo por la unidad 1. ¿Tienen a mano el programa? Alfredo Di Pietro, Cristianismo y Cultura. ¿Está este material? ¿Sí o no? Sí. Está bien. Yo lo que pasa es que tengo marcado algunos de los que he entregado, pero no recuerdo si he dado todos. Por eso vine hoy con este interrogante. Entonces, va el texto de Alfredo Di Pietro. Es lectura obligatoria. El mío también creo haberlo traído, las consecuencias culturales de la Revolución Francesa. Bien. En cuanto al texto de Patricio Randre, la contaminación ambiental, les quiero aclarar, este texto es un texto colectivo, es una obra de varios autores, cuyo editor responsable es Patricio Randre. No sé si está este libro aquí. También lo traje, bueno. Les pediría que en este libro vean el capítulo 5 de la quinta parte, que es el de la destrucción o contaminación del arte en la cultura moderna por la deformidad. En cuanto al otro libro de autores varios, que se llama Crisis y Revolución en la Cultura, me parece que ese no lo tenemos, ¿verdad, hermano? Bueno, yo les traje fotocopiado el texto de Gambra de ese libro. El texto de Gambra, a ver si estamos diciendo lo mismo. Página 281. El exilio del reino, perfecto. Entonces también está eso. Esperen que acá yo tengo que corregir lo mío entonces. Bueno, y en cuanto al libro de San Popescu, Democratización de la Cultura, ¿está aquí ese libro? Sí, también lo está traído, marcó especialmente los capítulos. Bueno, yo le pediría que de ese libro, en particular un capítulo, el quinto, que se llama La Anticultura. Bien, vayamos a la unidad 2. Entonces, de la unidad 1 no falta traer ningún libro. ¿Está todo el material en casa? Sí. Bien, vamos a la unidad 2. Alberto Caturelli, El Hombre y la Historia. Yo había traído una fotocopia, recuerdo. No sé, creo que era del capítulo 1, Naturaleza de la Historia. Sí. También tenemos acá el libro. Ah, está el libro. Bueno, capítulo 1 de este libro, por favor. Después que el trabajo mío sobre los arquetipos de la historia yo lo he entregado, les pido por favor capítulos 1, 2, 3 y 4. Ustedes verán que hay muchas cosas conocidas en esos capítulos porque las hemos ido viendo en clase. Luego, el trabajo de Don Geringer, El sentido cristiano de la historia, creo que está también. Sí, lo veo. Bueno, yo le pido por favor, aunque supongo un esfuerzo y tal vez lo supone, que este libro lo lean todo. Es un libro breve. Es un libro breve, pero es un libro muy importante. Leanlo todo. El trabajo de Federico Suárez, La historia y el método de la investigación histórica, ¿está? Sí. Bien. El capítulo 2, sobre el carácter de la historia. Y finalmente el texto de Maritain, Filosofía de la Historia, que creo también haberlo traído, y después creo que estaba aquí el libro. Tenemos el ejemplar de Troquel. Está bien. Hay uno de Truquel, que es la vieja edición, y uno del Club de Lectores. Pero da lo mismo. Hay un capítulo que se llama Dios y el Misterio del Mundo, capítulo 4. Bien. Vamos a la unidad 3, entonces, perdón. Los textos de la unidad 2 también están todos. Unidad 3. Fray Mario Petit de Murat, Jesús el Cristo. Ese texto creo que no lo tiene. Bueno, ese texto yo se los traje. Quiero que lean lo que les dejo aquí, que es de la página 7 a la página 27. Entonces, me parece que este texto no lo traje nunca. Aquí está. Seguimos. Alberto Caturelli, La metafísica cristiana en el pensamiento occidental. El libro está, bueno, la introducción y el capítulo 1. Por las dudas puede ayudar a una mayor circulación. Acá está, introducción al capítulo 1. El de Rafael Breide no es necesario que lo lean, porque la tesis central de este libro la hemos desarrollado en clase. El trabajo del padre Alfredo Sáenz, Lo espiritual y lo temporal entre Neguenón, se los traigo aquí. Es un artículo que apareció en Moenia, es un trabajo muy sencillo, muy fácil, pero importante. El libro del padre García Vieira, yo lo traje, Los seis días de la creación. Les pido, por favor, que lean la primera parte de ese libro, el examen. Son muy pocas páginas, pero ese libro, de cualquier manera, no para mí, sino para ustedes, para su sacerdocio futuro, traten de leerlo completo. Entonces, hacemos un breve repaso. El examen sería el 30 de marzo, último viernes de este mes, en forma escrita, con un cuestionario clásico tradicional. Los temas que entran son los de la unidad 1, 2 y 3. Las lecturas obligatorias son las que he marcado recientemente, están todas, creo yo, no falta ninguna. Y lo único que faltaría, por favor, es si alguien me acerca los apuntes, para que yo, con los apuntes de la clase, pueda armar alguna guía que facilite la preparación del examen. Ustedes van a contar con estas guías antes del examen, vayan preparándolo igual al examen, pero voy a tratar de facilitarles la tarea con la mayor anticipación posible para que especifiquen y apunten bien los cañones. Alguna vez, creo que se los he dicho, el profesor novato, decía Santo Tomás, enseña lo que no sabe. El profesor maduro enseña lo que sabe. El profesor sabio enseña lo necesario. Y toma examen para saber qué es lo que los alumnos han aprendido, no para saber en qué lo puede bochar. Entonces vamos a tratar de hacer las cosas con alguna sabiduría. Vamos a tratar de tomar lo necesario y vamos a tratar de tomar aquello que ustedes sepan y no aquello en lo que los encontremos en infraganti para bocharlo. Pero lo necesario es mucho en una materia así. Ya es bastante lo necesario. Así que, por favor, lo necesario, estudienlo bien. Y estudienlo. Bueno, no sé si sobre el tema del examen, para sacarnos ya de encima este punto puramente formal, hay alguna pregunta o alguna duda de carácter puramente formal o instrumental. Si fuera así, con mucho gusto, este es el momento. Y si no, empezamos con el tema que estaba previsto. Pero piensen un poquito, si hay alguna duda, alguna cuestión, me lo plantean. Si no, soy el viernes que viene. No se olviden de lo que les pedí, por favor. ¿Tiempo del examen? Y vamos a usar el tiempo que usamos para la clase. Si van terminando antes, después nos dedicamos a conversar un rato. Ese día ya es bastante denso con el examen, no voy a dar clase. Si terminan todos antes, nos quedamos charlando y conversando sobre algún tema. Y si no, usamos el tiempo que habitualmente se usa en la clase. Yo creo que van a necesitar todo el tiempo para dar buenas respuestas, pensadas y profundas y minuciosas, y no al modo de un simple croquis. No va a haber muchos exámenes, de manera tal que si hay uno, que sea bueno. Y después habrá otro, apenas podamos terminar otras tres unidades, y así iremos bien. Entonces, vamos a empezar a ver a René Guénon. quiero ubicarlos a ustedes frente a este tema. Y por favor, si la ubicación frente a este tema no queda en claro, también me lo hacen saber. No podemos estudiar todo René Guénon, no por lo menos conmigo, ni en esta materia que nos hemos propuesto dictar. No conmigo porque yo no soy un experto en René Guénon. Y no en esta materia que nos hemos propuesto tocar, porque sería irnos completamente por las ramas. Exactamente lo mismo lo digo para el caso de Julius Evola. Yo no soy un experto conocedor de Julius Evola, y si tocáramos el pensamiento bodiano, tendríamos que dedicarnos a él en exclusividad, al igual que en el caso de Guénon, nos iríamos del tema. Entonces, ¿por qué aparecen estos dos nombres? Aparecen porque hemos visto la importancia de la tradición primordial en sí misma y la importancia del conocimiento y del estudio del tema de la tradición primordial. Doble importancia. El tema es importante. Es importante saber qué es la tradición primordial. Pero también es importante saber, conocer y estudiar quiénes son los que se han ocupado de este tema. Quisiera entonces que contextualizáramos un poquito estas clases que vamos a dar sobre Guénon y sobre Évola. ¿A qué vienen estos dos autores? ¿A qué se debe su presencia o su incorporación a estas clases? ¿A qué son dos autores contemporáneos que han tocado en profundidad estas cuestiones y que no podemos dejar de conocer? El año pasado yo les hacía algunos comentarios al respecto. Les decía que son autores muy profundos, son autores densos, problemáticos, conflictivos, serios, difíciles, llenos de verdades de acuño en lo que dicen y llenos también de errores graves, gravísimos, gravísimos. Pero que desde el punto de vista del apostolado intelectual no pueden dejarse de lado a la hora de un análisis del pensamiento contemporáneo, puesto que existen varios seguidores de Guénon y de Évola, y en la Argentina existen corrientes de expresión del pensamiento guenoniano y evoleano. Quisiera entonces que, como les digo, contextualizáramos para saber y para entender cómo vienen a parar Guénon y Évola a estas clases. Vienen a parar en la medida en que ellos son autores contemporáneos representativos del estudio, de la exégesis, de la interpretación de este importantísimo tema que es el de la tradición primordial. La segunda aclaración es que lo que nosotros vamos a ver de Guénon y de Évola es nada más que una síntesis. En buena hora surca de esta síntesis, si es que ya no ha surgido a pesar de la síntesis, en buena hora digo surcan de esta síntesis o de este intento de aproximación voluntades de estudio de parte de ustedes para abocarse a estos dos grandes autores, porque es poco lo que se ha escrito en sentido crítico desde las filas católicas, y a mi juicio es mucho lo que debería escribirse para advertir, para analizar, para distinguir y para valorar. Hechas estas dos aclaraciones, ya sin más rodeos, entremos en tema. ¿Quién fue René Guénon? No fue, como se dice vulgarmente, un orientalista. En la mayoría de los casos, quienes no lo conocen y son interrogados acerca de René Guénon, la primera respuesta que dan, la más sencilla, es un orientalista. Y bien, a pesar de que René Guénon fue un experto conocedor de la filosofía oriental y de la metafísica oriental, fue un crítico muy duro del neo-orientalismo, del moderno orientalismo y del pseudo-orientalismo. Y por lo tanto, no sería justo calificarlo como un orientalista al estilo de aquellos ocultistas o esoteristas o gnósticos que han hecho del lejano y antiguo oriente nada más que una comidilla para su propia distracción intelectual. Tampoco fue René Guénon un historiador de las religiones, a pesar de que estudió comparativamente las principales religiones, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el catolicismo. Sin embargo, no fue, propiamente hablando, un historiador de las religiones. Tampoco fue un sociólogo o un filósofo de la historia, aunque se dedicó a la visión filosófica y sociológica de la historia. No fue tampoco un ocultista, tengamos cuidado con esto, no fue un ocultista en el sentido sectario que tiene la palabra. Yo diría que, contrariamente, entre las obras de Guénon hay algunas, y muy vigorosas, en las cuales él ataca ciertas sectas ocultistas, en particular la teosofía y el espiritismo. Guénon es un crítico muy duro, muy implacable, muy impiedoso del espiritismo y del teosofismo. ¿A qué se dedicó entonces propiamente René Guénon? Fue un metafísico. Esta es la expresión más propia. Es decir, un buscador del ser más íntimo y más universal de las cosas. Un hombre consagrado al conocimiento de las esencias de las cosas. Pero también tengamos cuidado con esta definición, porque vamos a ver en breve cómo Guénon, y aquí aparece uno de los primeros errores, Guénon le atribuye a la metafísica más importancia que a la fe, más importancia que a la filosofía, más importancia que a la religión, más importancia que a toda actividad intelectual y espiritual humana. Porque para Guénon la metafísica no es lo mismo que para Aristóteles, lo que está más allá de la física, el estudio de las esencias o el estudio del ser. Para Guénon, la metafísica es una sabiduría iniciática que se transmite en un ritual de iniciación en forma oral y que le permite al iniciado entroncarse directamente con la tradición primordial. De manera tal que, cuando decimos que Guénon fue un metafísico, nos equivocaríamos si pensáramos que fue un profesor de metafísica o un simple reivindicador o rehabilitador de la metafísica. Fue, como les digo, alguien que colocó la sabiduría iniciática recibida por vía oral de supuestos o de presuntos maestros entroncados directamente con la tradición primordial como el más alto de todos los saberes humanos, por encima de la fe, de la razón, de la filosofía o de la teología. Su condición de metafísico, digamos que se percibía hasta en su personalidad. Era un hombre que gustaba anonadarse. Todos los testimonios que tenemos de él hablan de su sencillez de vida. Solía repetir: no importo yo, importa el conocimiento que yo pueda transmitir. Era más bien partidario del anonimato. Sostenía que las grandes ideas universales eran anónimas y que la costumbre de designar con nombres a los autores era una de las deficiencias del mundo moderno. Nadie sabe, dice Guénon, quién construyó las pirámides, nadie sabe quién construyó las grandes catedrales góticas, nadie sabe quién escribió los grandes poemas y los grandes romanceros universales, y sin embargo son obras extraordinarias. Entonces, dice Guénon, conviene que el yo se anonade. Cuando el yo tiene un papel demasiado protagónico, es porque estamos en la modernidad. Hasta el aspecto físico de Guénon, digamos que invitaba a considerarlo un sujeto anonadado. Era sumamente delgado, vestía con ropas muy austeras, y los biógrafos que ha tenido, uno de ellos se llama Charles Cognac y el otro Remond, insisten en que pasaba muchísimo tiempo del día y de los días ensimismado y ausente, vestido, como les digo, con ropas muy sobrias, muy austeras y sumamente delgado. En su casa había un piano, sabía muchísimo de música, amaba la música clásica, una biblioteca grande pero no tan nutrida, un cuadro de una mujer hindú, era un enamorado de las tradiciones hindúes, y un reloj masónico, puesto que Guénon perteneció a la masonería. Y sobre ese tema también vamos a hablar. Guénon nace en Francia el 15 de noviembre del año 1886, de padres católicos, católicos prácticos. Recibe la primera comunión, previamente recibe el bautismo, y digamos que su niñez transcurre en un hogar católico tradicional francés. Pero desde pequeño se empieza a notar en él que su salud se resquebraja, su salud es muy frágil, es muy débil, enferma, y esto lo obliga a tener que aprender en su propio hogar, de manos de una tía materna, las primeras letras. Guénon no asiste a colegios o a institutos como el común de los mortales. Pero cuando llega a la edad de la escuela secundaria, va a un establecimiento católico, aparentemente, por lo que sabemos, un instituto manejado por los agustinos. Recibió entonces varios premios por su capacidad intelectual, descollaba siendo estudiante, hasta tal punto que a los 17 años la Sociedad de Ciencias y Letras de la localidad de Blois lo premia y lo considera honorariamente uno de los suyos. Estamos hablando de un chico de 17 años que recibe una incorporación simbólica y un premio de el más alto organismo de ciencias y de letras de la localidad en la cual él vivía. Termina la escuela secundaria e inició una licenciatura en matemáticas que tuvo que abandonar por razones de salud. Pero este dato es importante. Las matemáticas van a marcar la vida de Guénon. Guénon al mismo tiempo ama y odia las matemáticas. Ama las matemáticas euclidianas y pitagóricas, que eran una propedéutica a la metafísica, y aborrece del reino de la cantidad, del cuantitativismo, de la cuantofrenia, de la numerolatría, de la cifra colocada por encima de todo otro valor y bien humano. Y entonces uno de los libros más notables que va a escribir Guénon, que desde ya les recomiendo calurosamente, se llama El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Y en él esboza una crítica profunda, incisiva, llena de acuidad a la matematización del mundo moderno. Pero al mismo tiempo, como les digo, Guénon entendía de matemáticas y tiene un libro dedicado al cálculo infinitesimal. En el año 1906 regresa de París con estos estudios frutos de matemática a su ciudad natal en Blois. E ingresa a la Escuela Hermética, que es una secta masónica dirigida por el famoso Papus. Aquí vemos a Guénon ya en malos pasos. Guénon se inclina por el hermetismo. Estuvo 3 años en esta Escuela Hermética, una secta masónica, como les digo, y durante estos 3 años recorrió varias agrupaciones similares. En 1909, sin embargo, sale de la Sociedad Hermética y se dedica a atacar duramente y sinceramente, subrayo lo de sinceramente, las gnosis y las escuelas neoespiritualistas. Llegamos aquí a un punto importante y vital en el pensamiento de Guénon. Guénon se levantará en contra del gnosticismo y del neoespiritualismo, en particular, como les digo, de los teósofos y espiritistas. ¿De qué acusa Guénon a los gnósticos? Dice que son farsantes, que son fenomenólogos, que creen conocer la filosofía oriental y la ignoran completamente, y lo demuestra con su erudición pasmosa sobre estos temas. Los acusa de materialistas y de algo que Guénon no puede soportar, algo que de solo mencionarse lo desespera. Los acusa de evolucionistas. Guénon, que es un furioso anti-evolucionista y anti-progresista. Después de su ruptura con el hermetismo en 1909, ingresó formalmente a la masonería. Otro paso en falso de nuestro amigo. Permanece en la masonería hasta el año 1914. Perteneció a varias logias masónicas: la Logia Humanidad en España, la Orden de los Caballeros Cadol, una de las más siniestras, debo decirlo, y la Gran Logia de Francia, lo tuvo también entre sus miembros. Durante estos años, y vayan viendo la paradoja, se hizo miembro de la Iglesia Gnóstica y llegó a ser obispo de la Iglesia Gnóstica, el que había denostado al gnosticismo. Llegó a ser obispo de la Iglesia Gnóstica y recibió el nombre de Parigenius. La parigenesia es la renovación en la filosofía hindú. Parigénesis es renovación iniciática. Para esta época también hace sus primeros contactos con el taoísmo, religiosidad de la que fue admirador, en oposición al budismo. Siente Guénon también un enorme rechazo por el budismo, simétricamente a su enorme admiración por el taoísmo. Y también durante estos años, Guénon funda la revista La Gnosis, que aparece hasta el año 1912, y en esta revista publica importantes opúsculos, uno de ellos que es muy recomendable y que se llama El simbolismo de la cruz. Tal vez ustedes se sorprendan, todo en Guénon es sorprendente, casi todo en Guénon es paradójico. Guénon es un personaje atípico, es necesario despojarse para entenderlo de ciertos esquemas o de ciertos estereotipos, puesto que si no se tratara de Guénon, ya a esta altura de lo que hemos dicho, tendríamos que manifestar a viva voz nuestro repudio. Un hombre que ha sido masón, un hombre que ha sido hermetista, un hombre que ha sido gnóstico, merecería ya con estos otros datos de su biografía nuestro mayor repudio. Sin embargo, no es así. Se trata de un personaje atípico, Dios sabrá por qué lo plantó en tiempo y espacio sobre la Tierra, pero es un personaje absolutamente atípico. Puesto que, por ejemplo, y es nada más que eso, un ejemplo, siendo gnóstico, publica este ensayo sobre el simbolismo de la cruz, que está lleno de reconocimientos al valor del cristianismo y al valor de la pasión y de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. En 1912, Guénon se inicia en el islamismo. Va a morir siendo islámico. Esta extraña decisión es un poco difícil de entender, porque todo indicaba que Guénon, si cambiaba de religión y apostataba de su catolicismo inicial, recibido por sus padres, ratificado por el bautismo, todo indicaba, digo, que si Guénon se alejaba del catolicismo, debía hacerse o taoísta o hinduista, puesto que eran las dos religiones que él más conocía y que él más admiraba. ¿Por qué entonces se hizo musulmán? No hay una respuesta exacta a esta pregunta, o por lo menos yo no la poseo. Pero en principio, y aparentemente, Guénon habría buscado una especie de término medio entre lo que él llamaba la blandura occidental, que le causaba rechazo, y el rigorismo oriental, que si bien lo entusiasmaba desde el punto de vista teórico, no parecía serle adecuado para su estado de salud. Y hay una razón más, creo yo, y también estoy conjeturando. El sistema de castas hindúes es muy riguroso. No se le habría permitido a Guénon el ingreso al hinduismo precisamente por no pertenecer él a alguna de las castas hindúes. Entonces, Guénon ni optó por el taoísmo ni por el hinduismo, pero abrazó el islam. Como musulmán, tomó un nombre por el cual se lo conoce en muchos escritos, que es el de Abdel Wahed Yahya, que significa el servidor del único. Por supuesto, el único es Alá. Abdel Wahed Yahya. El servidor del único es el nombre musulmánico de René Guénon, y como digo, en algunos escritos lo van a encontrar identificado por este nombre. Pero primum vivere, y para vivir entre 1914 y 1919, Guénon se abajó a la docencia y se convirtió en profesor de filosofía. Publica los primeros libros. Las obras completas de René Guénon suman 23 tomos y se cuentan en más de 300 los artículos recogidos después de su muerte. Por eso les decía yo, y no era falsa modestia, ahora lo sabrán, que no soy un especialista en René Guénon. De estos 23 tomos, yo he leído aproximadamente 6, y de los 300 artículos recogidos después de su muerte, creo haber leído 3 o 4. De manera tal que mi aproximación al tema es deficiente. En el año 1925 toma contacto con la revista católica Reñavi, que dirigía el padre Anisán. Esta revista le recibe los artículos a Guénon, por considerar que nada opta a la fe católica para su difusión en un medio eclesiástico. Sin embargo, en un momento determinado hay problemas con los escritos de Guénon, y al parecer estos problemas se suscitan por una doble vía. Para los progresistas, Guénon era un tradicionalista insoportable. Es decir, para los modernistas, Guénon era su antítesis. Pero también, nobleza obliga, fue Maritain el que alertó al padre Anisán acerca de los riesgos y de los peligros que contenían ciertas tesis gnósticas guenonianas. Desde 1933 hasta su muerte, Guénon muere en 1951. Cuando yo nacía, Guénon se moría. No fue intencional, como ustedes comprenderán, pero así son las cosas. Pero en este lapso, desde 1933 hasta 1951, publicó sin interrupciones y con mucho mérito una revista que se llama Estudios Tradicionales. Bien, esta es una revista muy importante para conocer el pensamiento guenoniano. Queda definida esta revista como revista mensual de alta ciencia, cuya finalidad es el estudio de la tradición y de los movimientos espiritualistas antiguos y modernos. Pero agrega Guénon esto que es muy importante. Dice: estudios tradicionales, hablando del nombre de la revista, se consagrará al estudio de la tradición perpetua y unánime, revelado tanto por los dogmas y los ritos de las religiones ortodoxas como por la lengua universal de los símbolos iniciáticos. Aquí estamos llegando a un punto importante para nuestro interés. Para estudiar la tradición primordial, dice Guénon, hay que conocer los dogmas y los ritos de las religiones ortodoxas, llama así a las religiones monoteístas, y hay que conocer el lenguaje de los símbolos, un tema importantísimo sobre el cual mucho va a insistir Guénon. En 1930 viajó a Egipto porque deseaba hacer una investigación sobre algunos textos sufíes. Aquí debo decirles, para que vean hasta qué punto se trata de un hombre atípico, y esto surge de las dos biografías que yo les mencionaba, que sí he leído y que son muy interesantes, ese empeño de leer las biografías de Guénon, he tratado de hacerlo del mayor modo posible. Y aquí debo decirles, insisto, un dato muy revelador que demuestra la tipicidad de Guénon. Guénon conocía el griego y el latín, y está bien. Conocía el hebreo, conocía el polaco, el castellano, el ruso, el inglés, el alemán, el árabe y el sánscrito. Los hablaba a la perfección, los escribía a la perfección. Y sus biógrafos sostienen que no había aprendido todos estos idiomas solo por métodos de lectura o de comprensión de textos. Era indudablemente un hombre que tenía un don especial para los idiomas, para la poliglosis. Era un hombre que indudablemente tenía una serie de atributos y de capacidades superiores a la media de los hombres. Esto hemos de reconocerlo con agrado o con desagrado, pero esto efectivamente es así. No es un hombre de una inteligencia normal, es un hombre de una inteligencia superior. Publicó en lengua árabe, viviendo en Egipto, enviudó, se casó por segunda vez, tal vez ustedes querían saber este dato doméstico de la vida de Guénon, tuvo dos esposas, pero sucesiva y no simultáneamente, tuvo varios hijos, adoptó la ciudadanía egipcia y ya en Egipto se consagró con pasión al islamismo. En 1948 se enferma, repite varios cuadros de afasia y de apraxia y muere en 1951 exclamando el nombre de Alá y pidiendo ser enterrado hacia la Meca. Bien, hasta aquí digamos muy sucintamente los principales datos biográficos de René Guénon. Vamos entonces a ir a un segundo tema. Hemos contestado a la pregunta ¿quién fue René Guénon? De un modo imperfecto e incompleto, pero hemos tratado de dar una respuesta al modo de un croquis o de un mapa conceptual a la pregunta ¿quién fue René Guénon? Nos hacemos entonces una segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales temas de los que se ocupó René Guénon? Para facilitar esta tarea, me he tomado el atrevimiento de esquematizar la respuesta en 14 puntos. Estos 14 puntos, a mi juicio, haciendo yo mismo a la hora de preparar la clase, un balance de todo lo que había podido ver y estudiar y leer sobre Guénon, y sobre todo haciendo yo mismo un balance de todo lo que me había impresionado de la lectura de Guénon, tantos años sistemáticamente dedicados a él, puesto que, como les digo, yo no soy un estudioso del pensamiento guénoniano, pero sí reconozco que me suscita un profundo interés. Y tratando de hacer una síntesis, digo, me pareció que en 14 puntos se podía dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los principales temas de los que se ocupó? Vayamos uno por uno, y en el medio, por cierto, vamos a hacer un alto. El primer tema es el de la crítica implacable a la modernidad. Guénon se nos revela como un antimoderno total, absoluto y categórico. La modernidad es irrescatable. La modernidad es un conglomerado de todos los males. Pero entonces, medieval, al que después vamos a ver por qué, que él exalta y celebra, festeja, es esto el periodo medieval. Todo lo demás es un periodo de modernidad y de decadencia. ¿Cuáles son los dos rasgos que definen a la modernidad, así ontológicamente considerada, y no como una cuestión cronológica? Los dos grandes rasgos definitivos y definitorios de la modernidad son la cuantificación, es decir, el reino de la cantidad, la cifra por encima de la calidad, el número revelado contra el ser, primer y terrible principio de la modernidad por el cual la modernidad es absolutamente condenable y repudiable. Pero el segundo contenido de la modernidad que la torna repudiable es el inmanentismo. Esto es la negación de la metafísica, la negación de la trascendencia, la negación de la primordialidad, la negación de la tradición universal. Con solo saber que la modernidad se levanta en contra de la tradición primordial, y con solo saber que la modernidad matematiza la realidad, con solo saber ambas cosas, que no le perdona nada a la modernidad. Por supuesto que a lo largo de su vastísima obra, Guénon va haciendo salvedades, distinciones, separaciones, la mayoría de ellas muy inteligentes, muy apropiadas, muy atinadas y muy justas. Otras no. Pero en principio, cuando Guénon desprecia la modernidad, no piensen ustedes que está despreciando exactamente lo mismo que despreciamos nosotros. Como es tanto lo que él desprecia bajo el nombre de modernidad, inevitablemente coincidimos en un tramo del desprecio. Pero no en todos los tramos. No en todos los tramos. Porque, por ejemplo, si bien él tiene respeto por Aristóteles y por Platón, dice Guénon que uno de los síntomas indicadores del nacimiento de la modernidad es la aparición de la filosofía en Grecia. Y mira como por sobre el hombro Aristóteles, porque su metafísica fue nada más que la metafísica del ser y no la metafísica de la posibilidad universal. Entonces Aristóteles también es blanco de sus diatribas, no del mismo modo en que saliere a otros personajes de menor monta, ciertamente, pero por eso les digo, vamos a ponernos de acuerdo: la modernidad es mala, la modernidad es repudiable, la modernidad como emblema de la negación de la tradición también merece nuestro desprecio, pero no todo lo que Guénon llama modernidad y bajo lo cual engloba y sintetiza su desdén es lo mismo que objetivamente es para nosotros la modernidad. Pero estas dos notas características son ciertas. La modernidad es matematizante, la modernidad es inmanentista. En este primer punto, el de la crítica implacable y demoledora a la modernidad, Guénon suscitó dos discípulos que tal vez ustedes conozcan o hayan sentido nombrar. Uno es Daniel Ross, autor, entre otros, de un libro que se llama Un mundo sin alma. Y un pensador oriental llamado Ananda Kumaraswamy, que si no lo conocen, sería bueno que en algún momento se acercaran a algunas de sus obras, porque es un autor muy inteligente. Ananda Kumaraswamy tiene una crítica aguda y al budismo hecha desde la filosofía orientalista, no desde el catolicismo. Pero al mismo tiempo tiene un libro que se llama Sabiduría Oriental y Conocimiento Occidental, en el cual, si ustedes se atreven a aguantar algunas cachetadas al occidente, cachetadas discriminatorias, van a encontrarse con perlas. Pero tiene otro libro, Kumaraswamy, sobre la concepción cristiana y oriental del arte, que a mi juicio es el mejor de todos. Y Kumaraswamy es discípulo de Guénon, en este punto en particular, es el de la crítica al mundo moderno. Y las obras de Daniel Ross también son muy interesantes. Ciertamente lo son. Hasta aquí entonces lo que podríamos llamar el primero de los principales temas de los que se ocupa nuestro autor. Eran 14, ¿recuerdan? Vamos al segundo. La crítica al cientificismo moderno. Guénon pone como emblema de la ciencia moderna a Francis Bacon. Y hace bien, puesto que ustedes lo habrán visto en filosofía, seguramente, o en la historia de la filosofía, el pensamiento baconiano, un poco vulgarmente, podría sintetizarse en aquella premisa de que el conocimiento es poder. La obra más conocida de Bacon, Nueva Atlántida, y el Nuevo órgano, pero principalmente Nueva Atlántida, es una síntesis peligrosísima de esta nueva religión que ahora ha estallado, que es la religión tecnológica. Es la religiosidad subvertida e invertida de la tecnología. Vivimos bajo la idolatría del artefacto. Tibón hablaba de la dictadura de los artefactos. Hace poco murió Tibón. Y entonces el pensamiento baconiano se le aparece a Guénon como la síntesis y el emblema del cientificismo moderno. El saber es un dominio, el saber es un control, el saber es una técnica, el saber es nada más que un fácil, el saber, en una palabra, es el manejo del poder. No hay cosa que esté más en las antípodas de la sabiduría que el concepto baconiano del conocimiento como poder. Conocimiento, dice Guénon, es conocimiento puro, es contemplación, es inmovilidad, vale por sí mismo. Y todo aquel que quiera valerse del conocimiento como una herramienta, como un instrumento, como una técnica de poder, de control, de dominio, desnaturaliza y traiciona la sabiduría. En esto que no es terminante. El tercer tema del que se ocupa Guénon es la crítica a los neoespiritualismos, sobre lo cual ya hemos hablado, en especial el teosofismo y el espiritismo. Guénon tiene un libro que les recomiendo, que se llama El teosofismo, historia de una falsa religión. Y otro libro también recomendable, aunque menos conseguible que el del teosofismo, que se llama El error espírita, no espiritista, El error espírita, que es una crítica al espiritismo. Bueno, otro que el padre que veo, no queda nada. Verdaderamente pulveriza las mentiras del espiritismo y pulveriza la pseudo religión teosofista, incluso en términos muy duros, inusualmente duros, diría yo. Y él conoció bien por dentro al teosofismo antes de lanzarse a escribir. ¿Quién critica de no a estos pseudo espiritualismos o a estos neo espiritualistas? Ya lo hemos dicho, son ignorantes, son absolutamente indoctos, son falsos, son farsantes sus miembros, pero son progresistas, son materialistas, son evolucionistas, groseramente evolucionistas, y como les dije ya, si hay algo que no perdona que no, es el evolucionismo. El cuarto tema que hace al pensamiento guénoniano es la necesidad de una aristocracia espiritual. ¿Cómo se sale del atolladero?, se pregunta Guénon. Vamos a ver que la respuesta que da es mala, porque dice, no se puede salir del atolladero. Hay un fatalismo o un determinismo en su concepción de la historia, sobre el cual vamos a ver dentro de un rato en qué consiste. Guénon considera que la historia se divide en edades, que hasta que no se cumpla el ciclo completo no hay forma de salir del atolladero. Entonces esta pregunta, ¿cómo se sale del atolladero?, tiene una primera respuesta que es fatalista y determinista. No se sale hasta que no se cierra el ciclo. Pero, sin embargo, dice que no, en un gesto de benévola esperanza, se puede y se debe conformar elites metafísicas, porque las élites metafísicas, por su contacto con la tradición primordial, son aquellas que están en mejores condiciones para desenmascarar el mal, para protestar contra el mal y para oponerse al mal. Y aquí viene lo interesante. Para Guénon, la única élite metafísica de Occidente que puede oponerse a la modernidad y salvar a Occidente es la Iglesia Católica. El masón, el gnóstico, el hermetista, el ocultista, el teósofo, es todo lo que hemos visto que fue, por lo cual pasó, él se planta con absoluto convencimiento, en términos tajantes, como suele escribir, él dice que la Iglesia Católica es la que puede salvaguardar el Occidente, la tradición primordial. Y por lo tanto, en la Iglesia Católica está el rescate de Occidente y el rescate de la tradición y el rescate de la sabiduría. Por supuesto que no se le escapó a Guénon la crisis de la Iglesia Católica. Murió en 1951. Ya había problemas en la Iglesia, claramente lo sabía. Si hubiera vivido hasta 10 o 15 o 20 años más, seguramente hubiera escrito 23 tomos más y la eficiencia del tema sería doble. Pero hasta 1951 que vivió, él, viendo la crisis de la Iglesia y hablando de la crisis de la Iglesia y sosteniéndole la mirada a la crisis, sin embargo, y a pesar de los pesares, él dijo, si alguna solución hay en Occidente, está en la Iglesia Católica. No veía a la Iglesia Católica como solución para Oriente. Para Oriente estaba el Islam y el taoísmo, pero para Occidente estaba la Iglesia Católica. Y el quinto gran tema es el de la crítica al orientalismo moderno, simplemente porque, como ya hemos dicho, Guénon decía que los modernos orientalistas habían falsificado la metafísica oriental. Y pone varios ejemplos, algunos de los cuales son muy interesantes y sobre los cuales después volveremos. Pero, por ejemplo, el uso de expresiones vulgares tomadas de la filosofía oriental, como la expresión karma. Hoy cualquier anarquista, cualquier hippie, cualquier tilico, cualquier rockero habla del karma. Y cuando Guénon escuchaba hablar así, con tanta ligereza y con tanta liviandad, de los términos de la metafísica oriental, se rasgaba las vestiduras, no lo podía soportar. Ponía con su enorme, ciclópea, monumental erudición de manifiesto la ignorancia supina de tantos charlatanes sueltos, y entonces Guénon decía: esto no es orientalismo, esto es parodia y caricatura, pero esto no es orientalismo. Por eso les decía al principio que es muy cómodo decir que Guénon fue un orientalista y meterlo en la misma bolsa en la cual puedo meter yo a un Fabio Serpa o a un Víctor Sueiro o a una Nacha Guevara. No, este fue un hombre serio, serio para equivocarse, serio para acertar, pero fue un hombre serio, solemnemente serio. Y en tanto fue solemnemente serio, corresponde que digamos en este quinto punto que criticó ferozmente a los orientalistas modernos. Y su crítica, y es el sexto punto y termino, vamos a un recreito, su crítica, e insisto, es el sexto punto, se extendió a la masonería. Pero acá viene el problema. Guénon rescata la masonería que él llama tradicional, también conocida como masonería operativa. Él dice que hay una masonería rescatable y que también es una élite de Occidente y en la cual confía, pero que la masonería moderna o especulativa, que nace al calor de la Revolución Francesa y que la prepara en realidad, ya es moderna sin remedio alguna, y por lo tanto también es pasible de todos los repudios que la modernidad merece. Pero es interesante lo que dice Guénon, que no dice que la masonería es racionalista, progresista y laicista, y las tres cosas lo encolerizan, máxime cuando se dan simultáneamente. El laicismo es una enfermedad de la inteligencia, el racionalismo es la decadencia de la razón, el progresismo es una gran mentira. Y por lo tanto, sumando los tres factores, la masonería moderna se le hace francamente desdeñable por progresista, racionalista y por laicista. Bien, si les parece, hacemos un alto aquí y después seguimos.